Bueno, Hernán Salinas, ya estamos con Adolfo Bertoni, con el dirigente sindical de tantos años de los trabajadores de la Seguridad Social y hoy aportando en un momento muy significativo del tema, ¿no? Sí, Adolfo, buen día, un gusto una vez más recibirte. Gracias, Ángeles. Hernán, acá estamos, esperando las preguntas. Bueno, la idea es ir actualizando con ustedes también, además de saber en qué están en cuanto a las actividades que están ustedes protagonizando, donde van conversando del tema que tanto preocupa de la reforma en distintos puntos del país, pero también contrastar con ustedes declaraciones de las que van haciendo protagonistas de este proceso en la comisión de expertos, empezando por su presidente Rodolfo Saldain, que ha dado algunas entrevistas en estos días, en este proceso final de elaboración del diagnóstico en el que se está, ¿no? Donde él dice que aspira a que se llegue a un consenso. Hablando de la SAFAD, por ejemplo, Adolfo, él ha dicho que distingue dos etapas, la etapa de acumulación o ahorro que está a cargo de la SAFAD y la etapa de desacumulación o desahorro, que es el acceso a los beneficios, que es la etapa que ahora está empezando a ser más relevante y que está a cargo del Banco de Seguros del Estado, eso. Correcto. Eso sería interesante explicarlo también. Él dice que el sistema ha tenido desempeños muy buenos en su estructura institucional, habla de la figura del fideicomiso de administración que ha dado total seguridad sobre la integridad de los fondos que aportan los uruguayos y sobre el objetivo central, dice Saldain, que es lograr una buena rentabilidad para los afiliados. Él dice también que los números para él son satisfactorios, que la media de rentabilidad histórica está 8 puntos por encima de la inflación, que es una rentabilidad muy buena. En fin, está destacando la gestión de las AFAPs. Dice que otro aspecto es el seguro de invalidez y muerte en actividad que lo da el Banco de Seguros, que las aseguradoras privadas se retiraron del mercado, pero la prima de este seguro ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. De ser inferior a la comisión de la SAFAP, hoy es 4 veces superior. Dice que ese es un tema que están mirando con mucha atención, por ejemplo. ¿Qué corresponde comentar a estos dichos de Saldain? Sobre esta última parte, cuando habla de del Banco de Seguros y el aumento del gasto que ha tenido y la prima de seguro y todo lo demás, en realidad indirectamente está hablando de lo que ellos determinan como un problema para el sistema, que es el ajuste de las pasividades por índice medio de salario. Es debido a eso, a la evolución que ha tenido el índice medio de salarios, que aparecen esos problemas, según ellos, importantes para el Banco de Seguros. Sobre eso, sobre este punto en particular, hay una cosa positiva, sin embargo, que nosotros humildemente lo atribuimos a la lucha que hemos desempeñado desde fines de diciembre, principios de enero, cuando denunciamos el intento de cambio del índice medio salario, que estaba en el primer borrador como una dificultad amenazando, digamos, con que la reforma iba a aparecer una modificación. En declaraciones que ha hecho, dice que va a quedar en el diagnóstico el problema del índice medio de salario, pero que no va a formar parte del proyecto de ley. Sí. Este es un punto favorable temporalmente, porque por otro lado, el 2 de marzo, al cumplirse un año del ejercicio de la calle Pou, el gobierno publicó un documento que se llama Un País en Marcha, que extrañamente, buscándolo en Google, me encuentro que en España el gobierno está haciendo una campaña que se llama Un Gran País en Marcha. No sabemos quién ha copiado a quién, pero en ese documento del gobierno del 2 de marzo se anuncia en el segundo semestre de este año el Instituto Nacional de Estadística va a modificar el índice medio salario. O sea que estarían pensando en modificarlo no en la ley y no en la ley de reforma de las jubilaciones y pensiones y retiros, sino en dentro del propio Instituto Nacional de Estadística, al parecer sin siquiera pasarlo por el Parlamento con una ley. O sea que el peligro para jubilados y pensionistas de que modifiquen el índice medio salario sigue estando. Por otro lado, en el reportaje que tú haces referencia y que me hizo llegar Ángeles y que pude leer porque no podía abrir la página, Saldain dice algo nuevo que agravaría aún más la situación, además de reiterar la necesidad de que hay que aumentar la edad jubilatoria. Por primera vez, por lo menos yo lo escucho decir, de que habría que estudiar aumentar la cantidad de años de trabajo que se requieren. O sea, dar un paso atrás. En el 2008, en la ley de flexibilización de las facilidades, se bajó la causal jubilatoria de los 35 años de trabajo a 30. Y ahora se estaría planteando aumentar los 30. Sin embargo, a nosotros nos ha parecido un aliado inesperado, sorpresivo, insospechado, que es nada menos que el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial, en un informe que hizo exclusivamente para la Comisión de Expertos y que se presentó en noviembre de 2020, dice un montón de cosas. Empiezo por esto último. Dice que habría que estudiar modificar los tiempos requeridos de servicios que se piden, porque los datos le dan de que mucha gente no se va a poder jubilar tal como habíamos anunciado nosotros. Les leo un pedacito nada más de, sí, de extractos del documento del Banco Mundial. Está basado en la encuesta continua de hogares y dice que una baja cobertura promedio, tal como puede surgir de la estimación a partir de la encuesta de hogares, puede provenir de una población segmentada, con un grupo de trabajadores que contribuyen con frecuencia y otro que no contribuye, debido a que muchos contribuyen solo una parte de su historia laboral. Luego dice lo obvio, que quienes contribuyen todo el periodo se van a jubilar y el resto va a quedar excluido del sistema, requiriendo algún beneficio asistencial, o sea, confirmando nuestro pronóstico de la cantidad de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que con suerte van a recibir una asistencia a la vez que paga el MIDE a los 65 años o una pensión a la vejez del BPS a los 70. Otro dato que da es que solo el 26% de los trabajadores presentan densidad de cotización completa. Recordemos que la densidad de cotización es: yo trabajo determinada cantidad de años y de esos años se me registran, es decir, me descuentan y aportan o la totalidad del periodo o una parte del periodo grande o una parte muy chica o directamente me tienen en negro. Y los datos confirmatorios de los que ya habíamos dado indican que los de mayor ingreso de cada 100, solo la mitad tiene la totalidad de su historia laboral registrada. La otra mitad tiene problemas. Luego dice que un 25% de los individuos presenta densidades de cotización menores a 25. O sea, trabajan 4 años y aportan 1. En esos casos, a mí la cuenta me da que para reunir los 30 años de trabajo hay que trabajar 120 años. Esos son datos de Uruguay, Adolfo. Datos de Uruguay es un informe hecho exclusivamente por el Banco Mundial para la Comisión de Expertos, presentado en noviembre, y establece lo que ya habíamos hablado en parte, agrega más datos nosotros habíamos dicho con el caso de los que ganan menos, el 20% de los trabajadores que ganan 14, 15, 16 mil pesos, de cada 100 solo 4 aportaban, o mejor dicho, de cada 100 solo 4 tenían la totalidad de la historia laboral. Ahora tenemos datos del segundo quintil empezando abajo, o sea, los que ganan un poquito más, y los que tienen toda la historia laboral son menos del 5%. En el tercer quintil es menos del 11%. Todos estos trabajadores y trabajadoras son sin duda candidatos a la pensión a la vejez o a la asistencia a la vejez a los 65 o a los 70 años. El cuarto quintil, o sea, los que están por debajo del 20% que gana más, la historia laboral completa es solamente el 33,28%. Estos son candidatos a la jubilación por edad avanzada a los 70 años. Y solo un 57,89% se podría jubilar con suerte a los 65 años. Y miren lo que pasa con las edades. Entre los 20 y los 30, la totalidad de la historia laboral la tiene menos de un 22%. Entre los 30 y los 40, un 28,49%. Entre los 40 y los 50, menos de un 40%. Entre los 50 y los 60, 50%. O sea que confirma nuestros pronósticos y termina diciendo que el 75% de los trabajadores, estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están registrados en el IPS, por supuesto no hablamos de los informales o de los cuentapropistas que no logran efectuar sus aportes, la densidad de cotización menor al 75%, o sea, trabajan 10 años y aportan 7,5, menos que ese aporte lo tienen el 60% de los trabajadores. Y también tenemos otro informe que se presentó un mes después. Este informe lo hizo el CIMBE, que como ustedes saben, es el Centro de Investigaciones Económicas, que es un instituto uruguayo independiente, reconocidamente serio, con técnicos y académicos de distintos partidos. Es un informe firmado por Zunino, Caporale, Pereira y Souto. Y ellos dicen, simulan las historias laborales de los trabajadores en base a datos oficiales de la historia laboral del BPS, y le da que el 50% de los hombres y el 45% de las mujeres alcanzarían a acumular los 30 años de cotización a los 60 años. O sea, la mitad o menos de la mitad. A esta misma edad, a los 60, aproximadamente un 18%, tanto de hombres como de mujeres, habrían acumulado menos de 15 años de cotización, estando lejos de alcanzar la causal jubilatoria. Y después simulan a los 65 años, que es lo que quieren aumentar. Ahí mejora un poquito, porque claro, son 5 años más de trabajo. Es el 55% de los hombres y el 53% de las mujeres. O sea que podrían llegar a jubilarse un poco más de la mitad, un poquito más que la mitad. Este es otro argumento nuevo que tenemos nosotros para ratificar que nos oponemos al aumento de la edad. Si con la realidad actual, que va a empeorar, porque aquí no está cuantificada la crisis de la pandemia, claro, ni lo que se avizora que se va a ir empeorando. O sea que el pronóstico es realmente negativo. No sé por dónde quieren seguir. Sí, queríamos comentarte también algunas declaraciones que ha hecho quien encabeza la delegación del Frente Amplio, y bueno, que fue ministro de Trabajo, estuvo al frente del BPS unos cuantos años, en este repaso de qué se está diciendo desde la Comisión de Expertos. Hace pocos días Ernesto Murro dio una entrevista también al diario El Observador, donde dijo que seguridad social buena, bonita y barata no hay, que acá se financia con el 30% para la gente a nivel de impuestos, y defiende esa ley del 2008 que vos mencionabas, Dice que fue una iniciativa del Frente Amplio y una ley que permitió que 60.000 mujeres accedieran a la jubilación más fácilmente. No sé si ustedes corroboran eso. Pero dicen que cuando le preguntan en particular sobre las AFAPs, ¿no?, que veníamos hablando también, dice que ese régimen es un régimen que existe, que hay que mantener y mejorar, que esa es la posición del Frente Amplio. Las AFAP uruguayas como empresas son de las que tienen más ganancias si las comparamos con otras de América Latina, entre otras cosas por las altas comisiones que han cobrado históricamente y que siguen cobrando, pese a que nosotros de la ley de cincuentones introdujimos un tope a la comisión que pueden cobrar. Dice, la comisión que cobran por administrarle la plata a la gente es muy alta, por lo que le cobran al trabajador, y comparativamente porque casi todo el trabajo se lo hace el BPS gratis. Por ahí es de lo que él está marcando como diferencias en lo que viene viendo la comisión, esto del porcentaje de las AFAPs. De repente después habla de cuestiona que el gobierno no quiere revisar el tema caja militar, pero bueno, está ratificando él la validez de las AFAPs, por ejemplo. Exactamente, lo verdaderamente novedoso es esa declaración ratificando las AFAP. Sí. Si bien desde cierto punto de vista no sorprende, porque como ya lo hemos hablado, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, a pesar de tener mayoría absoluta, las AFAP se mantuvieron. En esta etapa no se había dicho por ningún representante del Frente Amplio que se ratificaba el apoyo a las AFAP. Yo simplemente le pregunto a la audiencia, o le recuerdo a la audiencia de la 26, que seguramente tiene buena memoria, Murro fue representante de los trabajadores antes de ser presidente. Sí. En lo personal, debo haber estado en probablemente 100 actos junto con él, donde juntos cuestionábamos el régimen de AFAP. Y seguramente la audiencia recuerda los famosos programas los viernes con Sonia Breccia en Canal 5, donde reiteradamente cuestionaba las AFAP. ¿Qué evolución o qué mecanismo ha tenido su pensamiento para ahora expresamente él decir que ratifica el régimen con las AFAP, por más que plantee mejorarlas? Es algo que tendrá que verlo él con su conciencia. Lo que sí puedo decir es que por nuestra parte hemos consultado a integrantes de cuatro grupos del Frente Amplio que nos han dicho que hasta ahora no hay nada en el Frente Amplio que modifique, porque esto tendría que implicar un Congreso del Frente, porque el Congreso del Frente ha definido que se está por un régimen sin lucro, por lo tanto debería ser sin AFAP. Hay cuatro, reitero, integrantes de distintos grupos que nos han dicho que no estarían de acuerdo con lo que ha dicho Ernesto, pero es probable que los otros grupos lo estén respaldando, porque si se larga a decirlo, porque debe suponer que tiene una espalda detrás suyo dentro de la coalición en este momento opositora. Claro. Es realmente una sorpresa en el caso personal de él. Hasta ahora nosotros lo habíamos visto dentro del gobierno promoviendo las partes buenas que hizo el Frente, fue la ley del 2008, que fue la positiva, porque rebajó de 35 a 30 años, porque habilitó la pensión por edad avanzada desde los 65 y porque sobre todo le atribuyó un año más de trabajo a las mujeres por cada hijo nacido vivo, con un tope de 5. Pero luego las AFAP se mantuvieron durante los 5 años. Bien. Adolfo, para redondear este contacto, entonces, ¿en qué sigue la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social? Sabemos que intensificado contactos a nivel sindical también, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Hay algo, primero una aclaración para la audiencia, que ya se la hice personalmente a Ángeles y a Eduardo, con quien tuvimos una muy buena reunión el sábado de mañana. En búsqueda sale más de la mitad de la tapa con declaraciones nuestras hablando de la postura alternativa que tenemos y del planteo que tenemos de una consulta popular vía reforma constitucional, pero allí dice que nosotros nos reunimos con el Frente León Duarte. Sí. Yo le dije a la periodista que nos habíamos reunido con el Frente Sindical el 26 de marzo. Evidentemente la periodista sí se confundió y nombró el León Duarte con quien nos reuniríamos esta tarde, con el Frente Sindical León Duarte. Por otro lado, pasó algo muy bueno el miércoles pasado en Minas, donde estuvieron Marita Rodríguez, por supuesto, Rodrigo Núñez y Jorge. Hicieron una recorrida por 10 medios de comunicación, radios, diarios, canales de televisión, y se culminó con una asamblea pública en el local de Adeón. Se formó un nuevo frente en defensa de la seguridad social, y la sorpresa o la gran novedad fue que entre los asistentes, con intervenciones que me contaba Marita, realmente muy inteligente, demostrando conocimiento del tema, había un ex diputado del Frente Amplio, el suplente del actual diputado del Partido Nacional y un alto cargo de la intendencia de Lavalleja, que obviamente es del Partido Nacional. O sea, que confirma lo que nosotros venimos sosteniendo, que el rechazo que estamos logrando organizar de a poquito en contra de la reforma va a incluir votantes de todos los partidos. Claro. Sin duda, lo dice el hecho de que el 78% de la población esté en contra del aumento de edad, quiere decir que hay ahí votantes de todos los sectores. Claro, claro. Y todos los candidatos, ¿no? Vos mencionabas en esas declaraciones que salieron en tapa del semanario Búsqueda también, que ha habido acercamientos y apoyos desde la mesa de entes, por ejemplo, a nivel de sindicatos. Exactamente, hubo una reunión hace dos lunes, si no me equivoco, con participación de nuestro compañero Rodrigo. Lo que nos transmitió Rodrigo es que a nivel de la mesa se había pronunciado un primer apoyo, digamos, lo iban a consultar con sus sindicatos, pero los delegados expresaban su apoyo. Personalmente me comuniqué el sábado con José López y nos vamos a reunir con COFE y con la corriente en la que está COFE. O sea, estamos tratando de reunirnos con todos los sindicatos que integran la mesa representativa. Vamos a presentar una moción para que se cree una comisión de seguimiento de la reforma, con el objetivo de, en cuanto se apruebe la ley, lamentablemente partimos de la base de que se va a aprobar una ley regresiva, nos pongamos a trabajar en elaborar la papeleta para promover la recolección de firmas para la reforma constitucional junto con las elecciones del 2024. Esa comisión que planteamos, todavía está por definirse en nuestra interna si proponemos 3 representantes del equipo de los trabajadores, 3 de ATCS, 3 de la mesa, más 1 de AEU, porque obviamente la caja bancaria está entre las que están en los puntos de mira. Otra posibilidad es que sean 5 de LERT, 5 de ATCS, 1 de AEU. O sea, estamos tratando de definir, y estamos esperando que nos reciba el Secretariado Ejecutivo. Allí pasó algo un poco sorprendente, me decía la Secretaria General, la compañera Natalie Barbé, que ella preguntó en la mesa representativa por qué el Secretariado no nos había respondido nuestra solicitud de entrevista, y al parecer no habían recibido el correo solicitando la entrevista. Se reiteró inmediatamente. Esperemos que en la mayor brevedad nos podamos reunir con ellos, porque queremos que nuestra propuesta alternativa sea valorada en primer lugar. Se conversó con el equipo de representación de los trabajadores, en algunos puntos están de acuerdo en lo que manifestaron, no especificaron muy bien en cuáles, pero en lo que tiene que ver con lo que nosotros planteamos de aumentar el aporte empresarial, habría allí diferencias, habrá que ir discutiendo, continuar discutiendo y ver cómo acercamos posiciones, si es posible llegar a un consenso, si no fuera así, saldremos con aquellos sindicatos y la coordinadora de jubilados y pensionistas que adhiere con nosotros para ver si promovemos la reforma. Pero la reforma la vamos a proponer, a promover en base a los comités y frentes de defensa que se están formando. Tuvimos también, con relación al anterior reportaje, tuvimos una muy buena asamblea en el Club Social Los Galpones de Corrales, donde también se formó una comisión de defensa de Villa Española y La Unión. O sea, de a poco vamos organizando la resistencia. El miércoles vamos a estar en Maldonado. Está prevista una reunión en Colonia que se iba a hacer el viernes y lamentablemente por problemas, dificultades que tuvieron los compañeros de Colonia, se va a hacer en los primeros días de abril. Seguimos trabajando, seguimos organizándonos y difundiendo lo más que podemos nuestra propuesta y sobre todo las críticas. Veremos ahora cómo termina el borrador, que lo van a terminar antes del 20 o el 20 mismo, ahí veremos definitivamente cómo queda el diagnóstico definitivo, qué consensos hay, qué disidencias hay, si las hubiera, y luego tendremos que esperar los 90 días para que se elabore el proyecto de ley, y en cuanto esté el proyecto de ley enviado al Poder Ejecutivo, hacer el análisis rápidamente para poder definir nuevamente las críticas que tengamos que hacer a lo que quede concretamente en el proyecto de ley. Muy bien, seguiremos todo este proceso también conversándolo desde la radio. Adolfo Bertoni, gracias por este rato. Gracias a usted una vez más. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta pronto. Chao, chao.